Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Arder, arder como el fuego. Arder hasta que el cuerpo se convierta en ceniza y el alma se convierta en llama. Último programa de esta 13ª temporada, queridos compas. Nada más que agradecerle a cada uno de ustedes el hecho de estar ahí escuchando. El hecho de estar escuchándonos ahora. El hecho de estar escuchándonos mañana, pasado mañana, el próximo año, la próxima semana. En los diferentes territorios donde nos pueden estar escuchando. A través de las radios cómplices de la Contra Babilón, obviamente este aplauso que se extienda, pero fraternalmente y calurosamente, a cada una de las radios cómplices de la Contra que nos apañaron durante esta 13ª temporada. El día de hoy vamos a tener, como les veníamos anunciando ya en programas anteriores, vamos a tener el último programa de esta temporada. Último programa. Con sentimientos encontrados. Cansado. Con sentimientos encontrados en el sentido de que lo terminamos o no lo terminamos. ¿qué hacemos? ¿Continuamos? No, pues, vamos a parar justamente esta 13ª temporada, queridos compas. Sí, abucheno, sí, lo merecemos totalmente. Pero vamos a parar esta 13ª temporada para después continuar con la siguiente, pues. Esa es la idea. Poder continuar con la siguiente. Ojalá que podamos seguir con la siguiente, pues. Esa es la mano, queridos compas. Obviamente siempre lo bueno o lo malo depende del punto de vista, depende de ti. Tiene que finalizar en algún momento, ya sea para bien o para mal, ya, pero tiene que finalizar en algún momento. Así que eso, compas, el día de hoy le damos la más grata de las bienvenidas a este último programa de la 13ª temporada de La Contra Babilón. No nos cansamos de decir 13ª temporada porque no es menor, pues igual llevamos harto rato, pero es como que no fuera nada, güey. Como que se pasa el tiempo pero volando. El tiempo es lo único que no nos perdona, lo único que pasa y cagaste nomás, pues, y se pasó nomás, pues, y fue. Por eso hay que tratar de aprovecharlo. El futuro es hoy, el futuro es ahora. Si tenemos pensado realizar algo, tratemos de que no sea como a tan largo plazo. ¿Por qué? Porque es ahora. Ya, porque hemos entendido, todos los que hemos perdido seres queridos, los que hemos perdido amigos, familiares, ya, los que hemos perdido, me refiero en la parte terrenal, sabemos de que la weá es ahora, ya, hay que hacerlo ahora, ya, no existe un mañana, ya, no existe un pasado mañana, sino que es ahora, así que lo importante es poder aprovechar el tiempo. Y eso, compas, así que eso. Y nuevamente un aplauso para cada uno de ustedes. Porque ustedes, gracias a ustedes, estamos acá en el programa. Un programa que lo sacamos y que nos gusta hacer y que es el programa que queremos hacer. Y para nosotros lo bueno, que a ustedes también les gusta, pues. Ojalá, pues. Si están escuchando esto, me imagino que también les gusta. Por algo lo están escuchando, ¿no? Uno no escucha lo que no le gusta, pues. ¿Ya? Claramente. Así que eso, agradecerles solamente a ustedes que este programa que es nuestro se traspase para cada uno de ustedes y que sea suyo. Esa es la idea. Y que ustedes se hayan sentido identificados con este programa es para nosotros es la raja. Y con eso, y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos nomás. Y que se difunda justamente lo que se da en el mismo programa. Nosotros como medio alternativo, como medio de comunicación alternativo, como programa alternativo, ya independiente, autogestionado, autónomo, ya, para nosotros es importante poder extender y dar a conocer y que se extienda lo que es la contrainformación, lo que es la información que damos acá. Información, obviamente, que lo único que hacemos nosotros es poder expandirla, ya, porque los trabajos de cada uno de los compas, ya tratamos de expandirlo a través del mismo programa, ya. Una que otras veces obviamente son trabajos nuestros que hemos estado realizando, pero la mayor cantidad de programas se dedica justamente a poder difundir trabajos de otros compas, ya, ya sea de manera a través de audio, ya sea de manera escrita, que lo damos a conocer obviamente hablada a través de nosotros. Bueno, y todas las pegas obviamente que realizan y que van realizando diferentes compitas, ya, y que nosotros admiramos completamente y los admiramos muchísimo, ya, de corazón, ya, desde el piuque. Así que eso, compas, agradecerles nuevamente, un gran aplauso nuevamente, que no sé cómo les agradecemos en un programa de radio, a través de los aplausos. Y a través de las palabras, y a través de los gestos y los abrazos, ya. Sabemos que muchas veces, muchos de los compas, por ejemplo, o no tantos a lo mejor, nos hemos abrazado en algún momento, de los que escuchan el programa, y o hemos estado hablando en forma interna muchas veces, y hay otros que no, pues, compas. Pero de una u otra forma, el hecho de estar aquí, frente a este micrófono, el hecho de estar apareciendo a través de las señales donde nos estén escuchando, es algo mágico. Para nosotros es algo mágico, ya que se transforme lo que es esto que estamos aquí hablando, aquí en este cuarto, aquí en este pedazo de micrófono, en este pedazo de metal, a través de una mesa, a través de un computador, a través de la música, a través de los programas de edición que vamos sacando, ya, que vamos utilizando, a través de los streaming, a través de las de las formas que tenemos de poder aparecer en eso donde tú nos estás escuchando, eso es mágico para nosotros, ¿ya? Es maravilloso, ¿ya? Y eso es lo que quisimos hacer en el momento que nació el programa y lo hemos mantenido. Y es bacán, y es súper loco igual, el hecho de que tú nos estés escuchando. Eso es súper loco igual. Ya es diferente, por ejemplo, estar hablando frente a personas a estar hablando aquí en el micrófono para que tú nos escuches allá, ¿ya? Pero es mágico y es maravilloso y es hermoso, ¿ya? Así que los medios de comunicación, la comunicación es hermosa, ¿ya? Es mágica. Tiene esa cosita hermosa que nos gusta, por favor. Así que eso pues, compas, solamente agradecerles a cada uno de ustedes que nos acompañaron durante todas estas temporadas, ¿ya? Y esperamos obviamente aparecer en una nueva temporada, quién lo sabe, en cuánto tiempo, no lo sabemos, ¿ya? Pero vamos viendo en el minuto, po. Esa es la libertad que tenemos, donde no existe un contrato, donde no existe, por ejemplo, oye, tú tienes que hacer tantos programas y durante esta cantidad de tiempo y durante este tiempo. No existe, po. ¿Por qué? Porque somos libres, ¿no? Y los medios alternativos lo entienden de esa forma, los medios libres de comunicación que nos retransmiten lo entienden de esa forma, ¿ya? Y es así, ¿no? Eso es lo mágico, eso es lo bacán, ¿ya? Y en cualquier minuto vamos a estar apareciendo con la nueva temporada, que es lo que planeamos y esperamos obviamente que se cumpla, pero como les vuelvo a reiterar, no existe un mañana, pues existe una hora solamente. Ya, esperando obviamente que nuestras metas o nuestros sueños se vayan cumpliendo, ya, pero tratemos de irlos cumpliendo lo más rápido posible, porque el tiempo se va pero rapidísimo y es lo que no va a volver, compas. Así que eso, comenzamos con la buena música a través de Trash Tucada, que es una tremenda bandota, con el tema Arder como el fuego, que es lo nuevo si no me equivoco, pero lo nuevo estamos hablando como del año pasado si no me equivoco, o como a mediados de este año, no sé, hace un par de meses atrás, probablemente, no es tan nuevo, pero eso es lo nuevo de Trash Tucada, que se le fue uno de los vocalistas, de hecho, en su momento, y ahí estaban los Trash Tucada, ya que es una bandota. Así que eso, pues, compas, comenzamos entonces lo que es esta última emisión de este programa. El día de hoy vamos a estar presentando, que es bacán, de hecho, vamos a estar presentando un libro que habla sobre el golpe militar de 1973 acá en Chile, que se va a cumplir obviamente un nuevo año más, y se va a conmemorar todo lo que sucede desde ese golpe militar, ya, con respecto a la desaparición de familias, al sufrimiento, a la sangre que corrió en este fascista y pedazo y largo pedazo de tierra. Así que eso, vamos a estar el día de hoy presentando eso a través de Fabián, que nos va a estar conversando en un ratito más y que nos va a estar contando justamente cómo nació la idea de poder editar este libro, de poder crear este libro, y junto con eso también que se crearon ilustraciones a través de este libro, en el libro, ya, gracias a nuestro gran amigo, hermano, el Pepe. Ya, así que también ahí está metido y vamos a estar en la presentación del libro, de hecho, que se va a estar realizando en Lo Hermida. Vamos a estar el día 4 de octubre. Vamos a estar presentes ahí también, compas. Ya, gracias a la invitación, de hecho, de los compañeros que nos invitaron a poder estar ahí. Así que eso, pues, compas, el día de hoy vamos a tener eso. Vamos a conmemorar nuevamente a Claudia López, ya una de las luchadoras, de las guerreras, de las anarquistas, de las bailarinas, de las hermosas bailarinas. De la anarquía, del caos, ya, que nos va a estar presentando también a través de diferentes audios que vamos a estar escuchando más ratito también, conmemorando obviamente y nuevamente a Claudia López, ya. Eso, pues, compas, cuando ya comienza a sonar lo que es esta música, ustedes saben lo que está pasando, ustedes esperan este momento de poder difundir a cada una de las radios cómplices de La Contra, en la cual les vamos nombrando los horarios en los que nos pueden estar escuchando en estas radios cómplices en diferentes territorios. Siempre nacemos a través de Radio Nehuen, radionehuen.cl, y a través de la aplicación gratuita Radio Nehuen, todos los días miércoles desde las 20 horas. Sonamos también miércoles 20 horas a través de Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días miércoles 20 horas, y viernes desde las 23 horas, radiocan.cl. La señal del viento se llama Radio Curruf, radiocurruf.org, la señal del viento. Compas, desde World Map, todos los días miércoles desde las 20 horas y los viernes desde las 19 horas. Sonamos también a través de la Radio Sentipensares, radiosentipensares.com, viernes 20 horas y también domingo desde las 17 horas. Sonamos también a través de Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, radioextremo.cl, ahí en la quinta región en Viña del Mar, desde Reñaca Alto, movilizando sueños, todos los días viernes desde las 20 horas. Sonamos también a través de Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, miércoles 21 horas, radiolaconquistadelpan.blogspot.com y a través de la aplicación gratuita desde Google Play, La Conquista del Pan. Radioaini.cl. Radio Autónoma Piuque, transmitiendo desde el barrio Frutillar de Furilovche, 94.1 FM y a través de radiopiuque.org.ar. Radio Libre de Granada, España. Ustedes saben a quienes nos referimos. Es Radio Almaina, 88.5 FM, radioalmaina.org. Domingo desde las 6 de la mañana en horario de Granada. Radio Web Artesanal de Orugas y Mariposas desde Neuquén, Argentina, sonando a través de casandras.org. Sábado desde las 19 horas, sonando en La Casandras. Radio Placeres, 87.7 FM, siempre a la izquierda del dial. Sábados y miércoles desde las 23 horas, sonando a través de radioplaceres.cl también. Radio Libre, 96.3 FM, Santa Teresita Comunitaria Alternativa y Popular, ahí en la Bahía del Bocado de San Polón. Radio Libre 963.wordpress.com, sábado 20 horas, domingo desde las 10 de la mañana, lunes desde las 18 horas y martes desde las 15 horas. Radio La Zarzamora, lazarzamora.cl, miércoles 20 horas, medio de comunicación libre, anarcofeminista, antipatriarcal y antiespecista. Lazarzamora.cl, miércoles 20 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, suenan diferentes programas de La Contra a través de radiotemblor.org y en el bloque informativo alternativo. Radio La Bulla, comunicación alternativa desde la provincia de San Luis, barrio Rawson en Argentina, 100.5 FM, jueves desde las 19 horas, labulla.org. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, radiolafkenche.cl, miércoles 20 horas, 87.7 FM en el litoral de Los Poetas. ¿Ustedes saben dónde queda el litoral de Los Poetas? En San Antonio y sus alrededores, desde Santo Domingo hasta el Quíscopo, a través de la aplicación gratuita también Radio Lafkenche. FM Zumba La Turba, 99.5 Alternativa Popular y Comunitaria, zumbalaturba.com.ar. Radio La Malva, radiomalva.org, 104.9 de la frecuencia modulada en el Ateneo Libertari de Cabanyal, ahí en Valencia, pues compa, sonando en La Malva, pues. Oye, también sonamos a través de Radio Comunitaria Población Aconcagua, ahí todos los días sábados desde las 19 horas en San Felipe, ahí en la quinta región, 107.9 de la frecuencia modulada, rcpa.cl. Radio Común, desde los pueblos de Ajusco, a través del 103.1 FM en México, jueves desde las 22 horas, radiocomún.mx, para todos los pueblos de Ajusco, México, sonando La Contra. Y por último, compás, a través de Radio Galáctica, sábado desde las 20 horas, radiogaláctica.cl, desde San Antonio, compás, sonando a través de La Galáctica, y este es un tremendo aplauso y fraterno y caluroso y apretado. Aplauso, abrazo a cada uno de las personas que trabajan en los medios libres de comunicación, que van retransmitiéndonos, medios cómplices, porque son las radios cómplices de La Contra, po. Porque están en La Contra también, po. ¿Ya? Estamos todos ahí, pa, pa, pa, en La Contra, po. De una u otra forma, a través de los medios alternativos de la comunicación, ¿ya? La trinchera justamente de la comunicación es importantísima. Sin la comunicación, obviamente, lo que es la contrainformación, la contra musical, la contra, todo lo que es la contra, no se difunde. Y a través de los medios libres de comunicación se difunde. Sí, pues vecina, sí, pues vecino, así es la mano. Hoy estoy medio resfriado, por eso se escucha un poquitito gangoso. ¿Ya? Esto es Fatiga, compas. Vamos a ir a escuchar del disco Mundo Miseria, que es bandota. Hoy lo escuché durante la semana, que es una tremenda banda, po. Hay harta música buena, weón. Harta música buena. De repente comercial y no tan comercial, y otras súper comerciales, y otras no tan comerciales, y otras definitivamente nada de comercial. Pero siempre la música es buena, weón. cuando a uno le gusta música, la música, ya uno ya está más viejo, uno ya pasó el tiempo, por ejemplo, ya yo soy trash, me gusta el trash solamente. Yo soy punk, me gusta el punk solamente. Yo soy ska, me gusta el ska solamente. Yo soy hardcore, me gusta el hardcore solamente. No, uno ya disfruta de la música, pues. La música en todo su esplendor. ¿Ya? Así que para nosotros eso es gratísimo. No nos encasillamos, no nos encerramos en los estilos musicales. Vamos a ir a escuchar a Fatiga del disco Mundo Miseria. Esto es Mundo Miseria. Y luego vamos a escuchar a Hostiles, que también es bandota, del disco Muerto en Vida, que es un EP. Vamos a escuchar Más Temprano que Tarde. La buena música siempre la vas a escuchar acá. O la escuchabas acá, como es el último programa de la 13ª temporada. No. violencia del sistema contra los civiles. Nuestras letras son misiles, seguiremos siendo hostiles. No hay justicia en esta lucha, pero somos fieles. Engañados mucho tiempo, sigue siendo el mismo Chile. Pastel, está mal repartido por los mismos pasteles del gobierno mal parido. Los pobres dan igual de pobre, los ricos igual de ricos. Donde el chucha queda el cobre para el sistema. Solo somos una cifra, de hambre nos morimos y nadie nos cobija. De hambre no morimos y nadie nos cobija. Resiste mi gente más temprano que tarde. Arderán en el fuego los ladrones cobardes. Venden la tierra, ya no queda nada. Sudamérica sangrando, tierra india robada. Resiste mi gente más temprano que tarde. Arderán en el fuego los ladrones cobardes. Venden la tierra, ya no queda nada. Sudamérica sangrando, tierra india robada. Vuelve a Chile, la legendaria banda latinoamericana. Todos tus muertos. ¡Si me equivocara otra vez! Festejando sus 40 años de trayectoria en su única presentación. La última piedra sobre mí. Sábado 4 de octubre, Teatro Ex Mundo Mágico. Adquiere tus entradas a través de Eventrip. Porque la rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión, tenemos el grato y el honor de poder presentar lo que es lo nuevo de Gabriel Macaya, ya junto a la banda En Fuego. Ya un gran abrazo al compa que tiene una lucha territorial importante dentro de lo que es la población dormida. Actualmente se encuentra en el extranjero, el compa en Alemania, de hecho está viviendo, así que un gran abrazo para ti, Gabriel. Nuestra versión y homenaje para la canción Canto Libre, del gran y comprometido cantor chileno Víctor Jara, siempre presente desde la población dormida con fuego y corazón. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Primer adelanto del disco que aparece el día 29 de septiembre del año 2025. Gabriel Macaya y banda Fuego. Ya vamos a estar presentando esta versión de Canto Libre. Luego vamos a escuchar también un estreno de hace un par de días atrás. Estamos hablando de lo nuevo de Rojo Vivo junto a Carmen Cercos, de la mítica banda Escapa Rápido, pues compas, que vamos a estar mirándolo ahí, vamos a estar gozándolo en el mes de noviembre que viene para acá, por estos lares. Ya, este es un llamado a no dejar de organizarnos, resistir y mantenernos despiertos. En tiempos desde la tecnología se usa como vehículo de desinformación y el fascismo avanza día a día, es necesario levantar la voz con ritmo y rebeldía, porque el enemigo no descansa, escucha y comparte. Vamos a ir a escuchar entonces este estreno también de Rojo Vivo junto a Carmen Cascos de la banda Escapa Rápido, compas. Primero que todo, Gabriel Macaya y banda En Fuego con Canto Libre y luego Rojo Vivo con Somos la Verdad, dentro de lo que son los nuevos sonidos de la rebelión. Eso es una paloma que busca donde anidar. estalla y abre sus alas para volar y volar. Juntos somos la verdad. Estamos acompañándonos de los sonidos rebeldes de la Contra Babilón. Bueno, te cuento que a propósito de los 50 años del golpe, el año 2023, yo de cierta manera quise trabajar en una idea que es bien distinta de lo que finalmente era el libro. Yo en general me dedico a por decirlo así, a trabajo como profesor, como académico, y eso implica que uno habitualmente realiza trabajos escritos mucho más formales, mucho más dedicados a un público especializado, y muy probablemente esa podría haber sido mi intención original, escribir un artículo, un capítulo de un libro o cosas por el estilo, que tuvieran más ese tenor formal, digamos, como para un público conocedor de la temática y seguramente discutir cuestiones de análisis histórico, en fin. Sin embargo, hubo algo en general en lo que fue ese año 2023 de conmemoración de los 50 años del golpe, que a mi modo de ver no fue satisfactorio, digamos. Yo pienso que muchas cuestiones que pudieron pensarse que eran propias de esa conmemoración no se llevaron adelante, no se pusieron en la discusión pública, y más bien todo lo contrario. Yo creo que se dio un espacio, desde mi punto de vista, un espacio que no debió haberse permitido para que se instalaran, por ejemplo, discursos negacionistas y ese tipo de visiones, digamos, que pretenden negar lo que pasó tanto hace 50 años atrás como también lo que vino después con el periodo de la dictadura. Entonces, si tú me preguntas cuál fue mi intención principal, mi intención principal fue un poco discutir con cierta instalación de ideas de sentido común que comenzaron a negar lo que había sucedido a partir del 11 de septiembre y también, por supuesto, antes del 11 de septiembre del año 73. Y mucho de eso tuvo con intentar tergiversar la historia o derechamente construir relatos antojadizos sobre ese periodo de la historia. Entonces, la primera intención, el primer propósito era discutir con ese tipo de narrativas un poco antojadizas, a mi juicio, respecto de nuestro pasado. Y en principio quise hacerlo de manera formal, de escribir una suerte de texto corto que pudiera discutir algunas cuestiones de los habituales análisis que se hacen del periodo, o de los análisis que en ese momento a mí me parecían, como lo comentaba recién, de tipo negacionista. Pero es curioso porque comencé a escribir una cosa que partió de un modo y comenzó a transformarse en otro tipo de texto. Y por lo tanto, el resultado final de lo que es actualmente ese libro es distinto de lo que originalmente yo había pensado y terminó convirtiéndose en una narración mucho más personal y también creo que menos discutidora, menos que quiso entrar menos en el debate y ser un poco más personal y más íntima incluso. Entonces, en principio, si yo tuviera que responder y decir ¿qué es este libro? Este libro es un intento de contar lo que nos pasó como país, lo que nos pasó como sociedad a partir de la década de los 70, pero en un tono muy personal y yo diría que también, claro, muy íntimo, ¿no? En el sentido de tomar la opción de no discutir y no entrar en un debate, básicamente porque mi diagnóstico fue que las discusiones y los debates por estos días prácticamente no existen porque las personas no se escuchan y porque quienes debaten en general no llegan con argumentos a esas discusiones. Entonces me parecía que era necesario escribir una cosa un poco más simple, ¿no? Un poco más que tuviera un lenguaje mucho más cercano. Y eso es un poco lo que hace que el texto vaya tomando como una suerte de forma que lo aproxima más a las personas de menos edad, por decirlo así. Por hacerlo más cercano en realidad. No es que estuviese necesariamente pensado para niños y niñas originalmente, sino que pretendía hacer un texto liviano, cercano, amable y, como yo he dicho en algunas ocasiones, también un poco amoroso, un texto que no tenga rabia, que no tenga odio. Esa es tal vez la presentación inicial que debiera ser del texto. Y en segundo lugar, claro, contarte que cuando escribí la primera versión sentí que ahí había un mensaje que probablemente iba a tener su mejor receptor, no necesariamente el único. Yo pienso que los niños y las niñas, la infancia en general, tienen una característica de a veces escuchar más respetuosamente y lanzar ideas sobre lo que piensan, que son honestas. Pueden ser equivocadas, pero son honestas, son sin mala intención. Y me pareció que ese podía ser un buen interlocutor para lo que yo pensaba hacer. Porque finalmente, tal vez el libro pretende ser leído por las nuevas generaciones y no necesariamente por las generaciones actuales. Tal vez es un libro que aspira a que la comprensión de ese periodo, del periodo previo al 73 y posterior al 73, sea una comprensión también empática, es decir, que se comprenda que obviamente había de por medio una idea, una aspiración colectiva, un sueño, que es un poco lo que quisimos graficar con el título del texto, pensando también en un poco qué es lo que se acababa en 1973, dijimos, la fecha marca el fin de un sueño, o incluso una idea un poquito más optimista, un sueño interrumpido, ¿no? Eso quiere decir que lo que se soñó alguna vez puede volver a soñarse de nuevo. Entonces, claro, el libro está pensado o tiene esa lógica como de ser contado para niños y niñas, pero en realidad es para las generaciones futuras, ¿no? Un poco para que se atrevan a pensar nuevamente en lo que podemos hacer colectivamente con errores y aciertos, por supuesto. Y que se atrevan a pensar en el futuro, obviamente. Que ningún pasado puede condenarnos a esta posibilidad de pensar nuevamente en nuestras vidas, nuestros sueños. Y eso es un poco lo que intenta proponer el libro en esta lógica de contarlo a niños y niñas. Ahora, eso no quita también que, como muchas veces se dice, cuando tú escribes algo para los niños y las niñas, en realidad un tipo de lectura que puede ser transversal y que puede ser universal. Ojalá pudiera ser el caso de este libro, porque de cierto modo eso es lo que gustaría a quienes trabajamos en él, ¿no? Que sea un relato que quede como flotando ahí hacia el futuro, en el sentido de lo que implica soñar un tipo de vida con unas características probablemente muy distintas a las que tenemos en nuestras vidas actuales, que eso pudo ser interrumpido en el año 73, no necesariamente un sueño que no pueda volver a gestarse, ¿no? En el futuro, muy probablemente de maneras distintas, con personas distintas, con hombres y mujeres distintos. Entonces, claro, tiene esa mirada hacia el mundo infantil, porque tal vez de alguna forma en la infancia esté de cierto modo lo mejor de nosotros, y tal vez esas maneras de pensar son las que muchas veces alientan a tener sueños nuevos, mejores, sueños revitalizados. Y por lo tanto, claro, el libro no quiere contar ninguna tragedia, aun cuando sabemos que hay una tragedia en torno al golpe, pero también queremos contar una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de una manera diferente, una manera colectiva, no individualista, una manera humana, una manera también sensible culturalmente, que existió en nuestro país y que muchas millones de personas estuvieron detrás y sufrieron después, por supuesto, las consecuencias del golpe hace 50 años atrás. Ese, yo diría, el sentido este como de orientarlo hacia niños y niñas, aun cuando, reitero, idealmente aspiraríamos a que fuera una lectura transversal y universal. Y yo agregaría un aspecto muy importante, por lo menos para mí, que fue, bueno, haber tenido la posibilidad de compartir este trabajo con José Retamal, el ilustrador, porque obviamente ambos tenemos maneras distintas de ver el pasado de nuestro país, digamos. Yo creo que en este caso son maneras distintas pero confluyentes, es decir, no tenemos, no coincidimos seguramente en muchos aspectos de detalles o posiciones o interpretaciones sobre, por un lado porque José es mucho más más dedicado y mucho más con mucho más talento en el campo artístico en general, con sus cualidades como escritor, como músico, en fin, y como ilustrador. Y claro, como yo me dedico al ámbito de la historia, tengo o he tenido la fortuna de tener conocimiento más especializado sobre la materia. Pero yo sé que en el fondo compartimos el relato de cierta manera que heredamos de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro barrio. Y yo creo que él se sintió identificado también con eso. Básicamente yo le mostré, compartí con él el primer boceto del texto, del relato, y él me comentó inmediatamente que sería ideal ilustrar algunas imágenes un poco que se trabajan en el texto, imágenes literarias, quiero decir. Y entonces yo le pregunté si él estaba dispuesto a hacerlo y él inmediatamente se animó y dijo que sí, que le gustaría. Y así es como comenzamos el trabajo de darle finalmente como una cierta idea al libro concretamente. Entonces, claro, yo creo que el producto final ya es más la síntesis de el aporte de José la idea base que tenía yo, porque él fue muy importante en, obviamente, llevar a una imagen gráfica algunas cosas que yo trataba de decir en el texto de relato. Así es que por ese lado yo me siento como muy, muy contento del resultado y de lo que fue este ejercicio, podríamos decir, de memoria compartida. Nosotros con Pepe no somos de la misma generación. Él es un poco más chico que yo, más joven. Sin embargo, creo que hay mucha complicidad en la forma como estéticamente y sensiblemente miramos este episodio triste de la historia. Y bueno, tratamos de ser cuidadosos en muchos aspectos. No sé si lo logramos en todos los aspectos, pero sí tratamos de respetar sensibilidades y presencias también al momento de llevar a la visualidad y a la parte gráfica en lo que estaba escrito. Fue un desafío importante y yo creo que quedamos satisfechos con el resultado, independiente que en algunos aspectos nos hubiese gustado darle más vuelta, a lo mejor revisarlo y pensarlo. Pero también era importante atrevernos y llegar al producto definitivo. Así que ese aspecto, el de la gráfica y el de la ilustración que hizo José Retamal, también me parece que es como esencial para finalmente lo que quiere transmitir el texto, ¿no? Así que en síntesis se juntó ahí una visualidad con una literalidad. Yo creo que la síntesis fue bien armoniosa. Así es que, claro, terminamos entonces un producto que finalmente se llama Un sueño interrumpido, el golpe militar de 1973 contado a niños y niñas. Y es eso, un esfuerzo, una propuesta también de rescate de la memoria. No pretende ser ningún relato oficial, ni un relato histórico verídico, ni cosas que se le parezca. Es un relato subjetivo, un relato que cuenta de cierta forma lo que una generación como la mía o como la generación más joven, digamos, de José Retamal, recibió de parte, como digo, de su herencia familiar, barrial, generacional también, estos vivencias, estas pasiones y estas tragedias que vivió el país hace 50 años atrás. Y nosotros quisimos traducirla en esta historia, digamos. Entonces no tiene un afán de contar una verdad sobre el golpe militar del 73. Es más bien nuestro relato, y nuestro relato no pretende transformarse en el relato verdadero. Es un relato más que ofrecemos con humildad y que si hace pensar a las generaciones jóvenes, a la infancia, y si la hace tener ideas nuevas sobre aquello que nos aconteció y que nos sigue remeciendo año a año, nosotros estaríamos satisfechos. Si hace pensar, si hace discutir, si hace remirar ese pasado, nos vamos a sentir satisfechos. Y si las generaciones como la nuestra, los adultos y quienes ya están en un periodo distinto, que es muy diferente a la infancia y a la juventud, también este libro les va a servir seguramente para recordar, para hacer memoria y para sentir también que tenemos completo derecho a contar lo que nos aconteció, lo que nos sucedió, tal como seguramente hay otros muchos relatos que andan circulando. Este es uno más, como quienes van a leerlo van a comprender inmediatamente que es un relato que tiene una posición, que asume una perspectiva que no es neutral, nunca pretendió serlo, y por lo tanto es nuestra opción de cómo contar ese pasado. Tratamos de no ser, ser agresivos, de no contar una historia odiosa, de no contar una historia llena de rabia, y más bien creemos que nuestra historia es más bien de esperanza, de recuerdo auténtico, y como dije al principio, también es una historia que trata de ser amorosa con nuestro pasado difícil y contarlo sin trauma, pero asumiendo la lógica también, por supuesto, de una tragedia y dolorosa para el pueblo de Chile, pero sobre la cual seguramente hay mucho que decir y hay mucho que pensar y soñar hacia adelante. Así que, si se puede ahí a través de tu programa, invitar a la lectura de esto y todo lo que pueda generar esa lectura, discusión, debate, emoción, afecto, tristeza o lo que fuera, está bien que salga porque nos va a hacer bien, y contarle esto a las generaciones más pequeñas también nos va a hacer bien, porque seguir ocultando cosas y seguir no hablando de ese tipo de experiencias que hemos vivido como sociedad, pienso que no es sano, especialmente pensando en las generaciones más jóvenes. Las guitarras incendiarias se toman las ondas rebeldes de la Contrababilón. Trova libre a esta hora. Estábamos escuchando lo que es en formato extenso, lo que es la explicación y la conversación con Fabián González Calderón, ya que estuvimos conversando con él. En realidad, bueno, nos mandó lo que es un audio para poder presentar el libro Un sueño interrumpido, el golpe militar de 1973 contado a niños y niñas. Ya es una obra que busca ser accesible este complejo y doloroso acontecimiento a través de una narrativa pensada para los más jóvenes. El autor, Fabián González Calderón, ha logrado crear un relato que no solo informa, sino que también sensibiliza, permitiendo que los niños y niñas comprendan las realidades del pasado desde una perspectiva cercana y comprensiva. Esto se va a estar realizando en Lormida el día 4 de octubre. Se va a estar presentando este libro con Fabián González y con José Retamal, el Pepe, que estuvo en las ilustraciones de este libro, ¿ya? Así que eso, compás, esto es el espacio de Trova. Vamos a escuchar obviamente a Víctor Jara con El Martillo, y luego vamos a escuchar a Transporte Urbano con El Muchacho, dedicado a esos tiempos de dictadura donde los más fuertes, los guerrilleros, los pobladores, ya defendieron su territorio a través de la canción El Muchacho de Transporte Urbano. Y junto con eso también Las Manos, El Trabajo, El Obrero, Víctor Jara a través del Martillo. Thank you.

pero yo no logro dimensionar cómo se ha dado esto. Y es natural porque se transforma el fallecido en un líder, en una persona que se atrevió, que luchó y que dio la vida. Termino, Claudia, mi carta. Muchos te seguiremos recordando. Muchos de mis compañeros te nombran, te siguen, te llevan a los sueños de una sociedad libertaria, donde no se nos niegue la posibilidad de ser felices. Hasta siempre, Claudia, hasta la victoria, hasta la victoria. Manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Ya, queridos compas, ahí estábamos escuchando audios con respecto a la conmemoración de los 27 años de la muerte, del asesinato de Claudia López, ya un 11 de septiembre de 1998, compas. Ante la arremetida del Estado indonesio, acción, venganza y solidaridad con los compañeros anarquistas informales, nihilistas y antiautoritarios perseguidos por fiscales y policías. Desde el día 25 de agosto que estallaron las protestas en el territorio indonesio, las protestas rápidamente escalaron cuando la policía asesina, atropella a una persona con un carro blindado, causándole la muerte. Al día de hoy ya son 10 personas al menos las que han sido asesinadas en medio de la revuelta en curso. En los últimos días nos hemos enterado de la noticia de la detención de un compañero PEM y una serie de allanamientos a domicilio de compañeros y compañeras vinculados a acciones de sabotaje, enfrentamientos y páginas de contrainformación de corte anarconilista insurreccional. Hacemos eco en el llamado de la solidaridad con la revuelta en Indonesia y los compañeros que hoy se juegan la vida en la libertad y la libertad en la confrontación violenta y directa contra el poder y sus esbirros. Compañeros Pema a la calle, ante las arremetidas del poder, solidaridad y acción violenta contra los verdugos de la libertad. Ya mucho aguante a todo el pueblo, a todos los compañeros secuestrados por el Estado Policial Indonesio y todo lo que es la lucha y la revuelta que está sucediendo en Indonesia y en Nepal también, compas. Mucho aguante a lo que es la lucha del pueblo en contra del Estado opresor. Ya, compas, vamos a ir con algunas actividades que se vienen dentro de los próximos días. Se viene el Memoria y Venganza por nuestros compañeros asesinados, Bloque Negro. Esto va a ser el día jueves 11 de septiembre, 18 horas, Plaza Janequeo, en Temuco, compas. El 11 de septiembre es negro para algunas generaciones, que esta fecha tiene olor a benzina. Para otras está marcada por la sangre, la muerte, la represión, pero también por la resistencia de quienes no olvidan. Nos arrojamos a las calles con nuestros corazones ardientes porque nada ha cambiado desde arriba. La historia social, la historia desde abajo y la memoria subversiva nos enseñan que para construir un nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones, los cambios se forjan a punta de insurrección. Se viene justamente lo que es esta actividad en la Plaza Janequeo desde las 18 horas, como les veníamos anunciando, compas. Junto con eso se viene también, durante todo el mes de septiembre, se viene Cine Bajo la Bugambilia del Vecino a partir de las 17 horas. La dirección es por correo. Esto va a ser en la biblioteca anárquica Sebastiano Berluig. Ya se están realizando diferentes películas ya todos los días domingo de septiembre. Ya comenzaron justamente con Pinocho de Guillermo del Toro. I Love Pinochet también. Se viene ahora el domingo 14 de septiembre un documental. Se viene después el domingo 21 de septiembre El Botón de Nácar, que es un documental. Y el domingo 28 de septiembre, La Noche de los Lápices, que es una tremenda película ahí, argentina, de hecho. Convoca lo que es la Biblioteca Anárquica Sebastiano Berluig Seguel, conversatorio tras cada proyección, acopio para presos, delicias veganas e infusiones varias, mesa de propaganda anárquica. Ya cualquier tipo de información pueden escribir a biblioangriantizo@riceup.net. Se viene también, nos dejaron lo que es este aviso, este 12 de septiembre a las 20 horas te invitamos a la Fonda del Pope. Banda, grupo La Cena, Comandante, Galindo, Túnel, que rock contestatario. Esto es en la Came House, en Concepción, compas. Avenida Juan Bosco, 201 en Concepción, 2.500 pesos, venta de sopaipilla y otros bebestibles. Se viene también una jornada cultural Quelugún a presos políticos mapuche, caso Panguipulli y San José. Hijo del Cautín, Juanito MC, la PDB, bueno, y una cantidad de compas que van a estar ahí poniéndole bueno al hip hop. Desde las 12 horas en la Feria Libre Olla Común, venta de comestibles. Esto va a ser el día sábado 13 de septiembre en Pedro de Valdivia, en Temuco. Cancha la población, Padre Hurtado, aporte de Luca o alimento no perecible. Septiembre Negro, ciclo de actividades todos los días martes desde las 19:30 horas. El martes, próximo martes 16, se viene el documental Imágenes de una Dictadura. Martes 23 se viene Pompoco. El martes 30 se viene Entre la Calle y la Cana. Texto de la compañera Mónica Caballero, Violencia Política. Ya Dispara la Palabra se va a estar presentando también. Conversatorio, Feria Anárquica, Comida Vegana, Acopio para Presos. Esto va a ser en Espacio Fénix, ahí en Santa Filomena 132, Metro Patronato, perdón, Bellas Artes y Baquedano. Supercéntrico. Se viene también Altoid celebrando los 10 años de acción junto a Reyerta, Sonora de Llegar, Pegote, Santa Rata, Capitán Morgan. Sábado 13 de septiembre, desde las 20 horas en el Salón del Mambo. En Santiago, compas, ahí a través de Portal Tickets se están vendiendo las entradas. ¿Ya? Bueno, y obviamente todas las manifestaciones que se van a estar realizando un nuevo 11 de septiembre. Ya a quemar Santiago, compas. Junto, tal como lo hizo... ¿cómo se llama? Perdón, voy a toser un poquitito, espérenme. Ay, ahora sí, pues ahí estábamos tosiendo, oye. Así que eso, compas. Michimalonco quema Santiago, pues, compas, ahí claramente. Ya, compas, nos despedimos. Obviamente, esta temporada la empezamos con un tema de Oscura Vida Radiante y la vamos a despedir con Oscura Vida Radiante del disco Oscura Vida Radiante. Nos vamos a despedir Tumba de los Libres, ya que es un tema dedicado justamente a todas las víctimas de la represión en dictadura y a las víctimas de la represión en sí, de alguna forma. Así que eso, compas, un gran abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos durante esta 13ª temporada. Este último programa tuvo harto audio, harto conversación con los audios, justamente a través de Fabián González, que nos estuvo presentando el libro, que ahí estuvimos alrededor de 20 minutos justamente con el audio de Fabián, junto con eso también recordando a Claudia López. Ya, así que no tuvimos mucha intervención hablada. Ya, esperamos obviamente que les haya gustado, que les haya gustado la música que tocamos, que les haya gustado el programa. Si no les gustó, bueno, está en todo su derecho que no le haya gustado, así que corta, pues, así que siga derecho nomás, pues, compas. Así que hasta la próxima temporada. Esperamos justamente cualquier tipo de información le vamos a estar dando a través de las redes sociales. Vamos a estar ahí dando, las redes sociales siguen activas, compas, contrababilón.blogspot.com, donde pueden encontrar todas las temporadas de La Contra Babilónica. Sigue activo también el WhatsApp de La Contra, que es +569 4214 7247, +569 4214 7247. Caco Contra Babilón, programa Contra Babilón, @ContraBabilón, todas las redes sociales siguen activas, compas, así que vamos a estar ahí dándole a lo que son las redes, no tanto ya, porque tampoco somos tan asiduos a las redes sociales, pero de repente decimos eso y de repente somos más asiduos y de repente no, pues. Bueno, depende justamente cómo nos pille las ganas de poder aparecer en las redes sociales y de repente no, pues. Es así, pues, así de corta, pues. Esa es la libertad que tenemos justamente como para poder realizarlo. Un gran abrazo a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por todo el aguante que nos dan, muchísimas gracias por todo lo que nos entregan y nos encontramos en una próxima temporada de La Contra. Oscura Vida Radiante, despidiendo esta 13ª temporada. Comenzamos con Oscura Vida Radiante, como vuelvo a reiterar, y terminamos con Oscura Vida Radiante. Hasta la próxima, queridos compitas, un gran abrazo, aguante y que siga la lucha revolucionaria, derrocando justamente a toda autoridad a través de las diferentes trincheras donde usted vecina, usted vecino también puede hacerse presente. Hasta la próxima. ¡Váyanse a los cuarteles! En un álbum para no olvidar viejas alegrías, seres queridos los que ya no están, y hay una perdida, lo que encuentro de gravedad, la fotografía del desaparecido tío Juan. Pena, como en carne propia, si la inopia y la congoja no es ajena, es una copia de la pena que brota por los siglos en esta tierra y el despojo por los mismos quienes no declararon la guerra. Año 74, mes de marzo, calle Matucana, civiles y uniformados lo detienen por su militancia. Se dice que jefe funciona y del tema ya ni se habla. Desde que supe mi final se me eternizaron los segundos. Los recuerdos me sobrevuelan como jotes a un cadáver. Se queda conmigo tu presencia, tu boca, tu cara y tus manos. Más allá sigue la senda que elegimos hace tantos años. Detenido, yo siempre lo he visto con vida. En un cuartel sin ninguna alternativa de pronta salida. Si susurra que la muerte baila lo olvidaría. Hay muchas historias y abrazos que a casa no regresaron. Entre secuestros, torturas, abusos, maldito bastardo, los asesinos.